Hablemos de lo importante, dijo el viento otra vez. Besó de nuevo el cigarro. ¿Nos vamos o qué? Y como quien pasea un perro con correa, a mi pobre corazón sacó del bar. Si hubiéramos subido por las escaleras, hubiéramos acabado antes de llegar. El ascensor del hotel está fuera de servicio. Si nos hubiera visto el juez, habría actuado de oficio. Que la orden de alejamiento estaba más que quebrantada. Con premeditación y alevosía, más bien estaba ardiendo en llamas. Recuerdo su sonrisa, abrochándose la blusa. Si es malo tener prisa, tanto peor tener mucho. Yo de la misma guisa, arreglándome el pantalón, supe que lo que no quema tampoco puede dar calor. Relaciones tóxicas, así es como lo llamaba su psicóloga, que nunca ha probado más placer que el de su mano y que por lógica no comprendía nada y tan solo se limitaba a su tónica. Igual que yo me limito a inventar esta historia de amores enfermos que mueren y que matan. Demasiadas mentiras, el maltrato y la maltrata. Amores enfermos que se atan y se desatan. Me da igual lo que piensen los que nada entienden. Por mí que se los coman las ratas. Relaciones tóxicas, el veneno por las venas que te mata sin que mueras eufórica. Hasta la próxima pelea por la cuestión más pasajera y retórica. El amor está prohibido de tener muchos amigos sin ser novia. No sea que le hagas un 7 en el alma a alguno de esos tíos que se cobran. Con tu vida y con la suya las heridas y mentiras de esta historia. Que matan a lo que quieren en un ataque de locura transitoria. Quién sabe qué puta razón o maldita sin razón los endemonia. Así que olvida el corazón, pon en medio un condón y hasta la próxima. Confundir sexo y amor, sino el veneno del apego de relaciones tóxicas. Relaciones tóxicas. Y amores enfermos, y enfermos de amor. Amores envenenados, amores sin corazón. Y amores enfermos, tú y yo contra el mundo. De cualquier cosa. Antes que no estar juntos, amores enfermos, al final el mundo ganó. En eso hay amores enfermos, amores sin amor. Amores enfermos. Solo hay amores enfermos, amores sin corazón.